Mi nombre es David Parresi, soy secretario gremial del Sindicato de Prensa Bonaerense. La conducción actual del Sindicato de Prensa asumimos el marzo del año pasado, fruto de un proceso de recuperación del sindicato que incluyó a delegados y delegadas gremiales de varios de los medios de comunicación de La Plata, que venimos haciendo un proceso de recuperación de la movilización del gremio y por el reclamo de nuestras condiciones laborales desde ya hace mucho tiempo, y logramos construir una lista antiburocrática que construye desde las bases y que tiene perspectiva feminista, y que dentro del sindicato peleamos por generar mejores condiciones dentro de los medios de comunicación de la ciudad de La Plata y alrededores, que es el ámbito de jurisdicción de nuestro sindicato. Muchas gracias, David. Y actualmente, ¿en qué luchas están? ¿Qué logros han tenido? Actualmente estamos, por sobre todas las cosas, impulsando lo que es la pelea salarial, porque dentro del ámbito de la prensa tenemos patronales que nos someten a condiciones laborales que son indignas, principalmente lo que tiene que ver con lo salarial. Estuvimos desde el año pasado y fundamentalmente en los últimos 3 meses en medio de la paritaria de prensa escrita, impulsando movilizaciones, paros, acciones de visibilización para pelear por un aumento salarial digno. Logramos cerrar un tramo de la paritaria hace un mes. Tuvimos represalias, por ejemplo, en el diario El Día de La Plata a los compañeros les descontaron los días de paro, una de las medidas que hicimos. Como sindicato vamos a enfrentar esas medidas. Ahora, en el próximo tramo de la paritaria, vamos a seguir impulsando las medidas de lucha que sean necesarias. Y por otro lado, estamos dando una batalla fuerte contra la precarización laboral y peleando por trabajo registrado en todos los medios de comunicación de la ciudad, que en general en las patronales se abusa mucho, sobre todo de los compañeros y compañeras más jóvenes, y hay una lógica muy, muy instalada y naturalizada de precarización laboral, así que ese es otro de los ejes fuertes que tenemos nosotros en nuestra lucha cotidiana. Y David, si nos queremos comunicar con ustedes, ¿por qué medios podemos ver la actualidad de la lucha? El Sindicato de Prensa tiene sus redes sociales, donde nosotros vamos difundiendo las medidas que vamos a tomar y difundiendo las acciones del sindicato, que nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, y nos pueden encontrar en Twitter, y después tenemos la página del Sindicato de Prensa Bonaerense, que nos pueden encontrar ahí también la información del sindicato.